solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de Fuera de Tiempo. Para los que recién se enganchan con el programa y para los que escucharon el primero, les digo y les reitero que este se transmite todos los viernes de 18 a 20 horas por Radio Caos 91.3 desde Gregorio de la Ferrer. También nos pueden escuchar por internet a través del blog de la radio, que es el siguiente: www.caosrock.com.ar www.caosrock.com.ar. Para los que se quieran comunicar a la radio, lo pueden hacer al siguiente teléfono: 4467-5264 4467-5264. Si quieren escribir un mensaje de texto, escriben la palabra caos con K, dejan un espacio, escriben el mensaje y lo mandan al 5588. Escribe la palabra caos, dejan un espacio, escriben el mensaje y lo mandan al 5588. Si quieren mandar un correo electrónico durante la semana, lo pueden hacer a fuera de tiempo 70 en números @gmail.com. Fuera de tiempo 70 @gmail.com. Bueno, comenzamos Fuera de Tiempo de la siguiente manera. Thank you. creepers awake. Leave your dreams behind and run away from your bed. No roots on earth to hold it in the universe. Bien, señores, arrancamos el programa con la banda italiana Wicked Minds haciendo From the Purple Sky de su disco From the Purple Sky del 2004. Después era la banda española The Soulbreaker Company haciendo de su disco del 2008 The Pink Alchemist Elliptic Turns. Radio Caos 91.3 MHz. La voz del rock. En el oeste. Manda la palabra caos más tu mensaje 55, al 55 88. Línea para oyentes caóticos 55 88. Manda caos, espacio y tu mensaje. Caos, caos. La voz del rock en el oeste. La banda que le presento ahora se llama Help. Es un power trio de California que publicó dos álbumes para Decca en 1971 y que fueron reeditados recientemente por el sello Rockadrome Records en formato 2x1. El grupo estaba formado por Chet McCracken en voz, batería, percusión, Jack Merrill en voz y guitarra y Rob Rocham en voz, bajo y percusión. Esencialmente es un disco de excelente heavy psicodélico, de lo que se hacía llamar heavy psicodélico en esa época, pero que lamentablemente no alcanzó mucho éxito comercial y hoy por hoy es un disco de colección, más allá de que se haya editado en CD. Vamos a escuchar del segundo disco, llamado Second Coming, de 1971, dos temas. El primero, Do You Understand the Words, y el segundo, All Day. Radio Caos, 91.3 MHz. Caos, la voz del rock en el oeste. Bueno, señores, lo que escuchábamos ahí era la banda Help de su disco Second Coming de 1971. Lo primero que escuchábamos era Do You Understand the Words y después All Day. Cabas Shoot es una banda australiana formada a comienzos de 1970 y que sacó uno de los mejores discos de lo que se ha venido llamando Hard Sick o Hard Rock Psicodélico. Una obra maestra prácticamente desconocida y fue una de las primeras bandas del extraordinario bajista Bob Daisley. En 1971 graban Wide Open, su primer y único disco en el sello Infinity, una discográfica que se centró especialmente en el rock progresivo. Junto a Daisley estaban dos excelentes guitarristas llamados Dennis Wilson y Tim Gaze, cuyos solos y juegos de guitarra serían básicos para el sonido de la banda. Antes, el bajista Daisley y el guitarrista Wilson fueron miembros de un grupo llamado Barrington Davis and Power Pack, que deciden dejar a mediados de 1968 para juntarse con el baterista Robin Lewis para armar un power trio que se amplía a cuarteto con un cantante neozelandés de nombre Cliff Coulson. Esta formación no duró mucho, Lewis y Coulson abandonan el proyecto, por lo que Wilson y Daisley deciden reclutar a Tim Gaze a la guitarra y Danny Davidson a la batería, ambos ex miembros de una buena banda de Sydney llamada Taman Shoot. Las sesiones de Wide Open duraron solo 3 días en los estudios Festival de Sydney y fueron producidos por el productor Pat Auton. Con un éxito moderado, Wide Open obtiene buenas ventas, pero a comienzos del 71, Tim Gaze decide volver a las filas de Taman Shoot, lo que supone el fin del grupo. Wilson, por su parte, también deja la banda y tiene un breve paso por la Jeff Beck Group. En mayo de 1973 se vuelven a juntar para durar cerca de un año y no grabar ningún disco. Mejor suerte tuvo Bob Daisley, que viajó a Inglaterra y grabó como bajista para Chicken Shack, Widowmaker y posteriormente para bandas heavies de fama mundial como Rainbow, Ozzy Osbourne y los Uriah Heep, o como bajista en numerosos discos de Gary Moore. Posteriormente trabajó con los Black Sabbath de los 90 y con Dio en el 2000. Entonces, repasemos. La banda está integrada por Tim Gaze en guitarra y voz, Dennis Wilson en guitarra, Bob Daisley en bajo y voz, Danny Davidson en batería y percusión. Y de esta joya australiana, Cavachute, de su disco Wide Open de 1971, vamos a escuchar lo primero Odyssey y después She's So Hard to Shake. Facebook sirve para algo más que levantar minitas. Comunidad Caótica en Facebook. Búscanos como Radio Caos. La voz del rock en el oeste. Radio Caos, 91.3 MHz. Caos, la voz del rock en el oeste. Recién escuchábamos a Cava Shoot de su disco Wide Open, su único disco, de 1971, Odyssey y después She's So Hard to Shake. Y de 1971 nos venimos al 2009. Radio Moscú es una banda de rock psicodélico formada en la ciudad de Iowa, Estados Unidos, en el 2003. Actualmente la integran el cantante, compositor y guitarrista Parker Griggs, quien también toca la batería en las grabaciones de estudio, el bajista Satch Anderson y el baterista en conciertos Corey Berry. La banda ha editado dos álbumes hasta el momento, Radio Moscú en 2007 y Brain Cycles en el 2009. Lo que vamos a escuchar pertenece a su segundo disco, Brain Cycles, del 2009, y el tema se llama Just Don't Know. We'll be right back. Bien, ahí pasó Just Don't Know de la banda Radio Moscú de su disco Brain Cycles del 2009. Les recuerdo que si quieren llamar a la radio lo pueden hacer al 4467-5264. 4467-5264. También pueden enviar un mensaje de texto escribiendo la palabra caos, con K, dejan un espacio, escriben el mensaje y lo mandan al 5588. Caos, espacio, mensaje y lo mandan al 5588. Si quieren mandar un correo electrónico lo pueden hacer a fueradetiempo70@gmail.com. fueradetiempo70@gmail.com. Bueno, lo que van a escuchar ahora, las tres bandas que van a escuchar ahora no necesitan presentación. Son tres bandas en pleno estado de gracia. I'm about to lose.

I'm